audiencia. Y bueno, agradezco la invitación que me hicieron para poder, bueno, explayarme un poco sobre mi actividad. Y felicitarlos por el programa y por esta nueva radio que está dando sus primeros pasos en firme. Vamos a empezar haciendo la primer pregunta. Ayer Guido planteó algo, sí. Y bueno, cada entrevistado, cada persona con la que nos va a venir a visitar o va a charlar con nosotros, le tenemos que preguntar algo, porque a fin de mes vamos a hacer como una estadística. ¿Cómo tenés el WhatsApp? ¿Última conexión? ¿Hora? ¿Se ve? Ahora sí. Sí. ¿Y visto? Azul está como tiene que estar. Perfecto. Anótalo. Bien, transparente. El primer invitado que tenemos es transparente como nosotros. Sí. Transparente. Ahí está. Tiene última conexión y tiene el tilde azul. Muy bien. Nos gusta. Puede verificar Guido que así es. Nos comunicamos, sí, muchas veces. Bueno, muy bien. Sí, vamos a decir que Carlitos es amigo de Guido. Ahora nos van a contar un poco también esa historia. Pero recién nos hablabas, vos sos canillita. Así nos es. Contabas un poco la historia de primero por qué los que venden diarios y revistas se les dice canillita. Es una historia pintoresca que, bueno, también llama la atención por el tema de que es un término que viene del lunfardo. El origen está en una obra de Florencio Sánchez, que a principios del siglo pasado, en 1903, tuvo mucha popularidad, y el protagonista de la obra era un vendedor de diarios que vendía periódicos para solventar a su familia. O sea, era muy, muy pobre y de esa manera podía llevar un poco de plata al hogar. Esta obra, escrita por el dramaturgo y periodista uruguayo, tuvo mucha repercusión. Uh-huh. Y el protagonista, a medida que iba creciendo, seguía con los mismos pantalones. Entonces se le notaban las canillas abajo. Claro. Y bueno, a partir de ahí surgió el término canillita, que bueno, después se expandió y se hizo tan popular. Está bueno, porque uno no sabía, porque uno siempre canillita, pero no sabes por qué. Un sainete, era una obra de teatro que tenía mucho auge. Y bueno, está emparentado también con lo que significa el canillita para la gente, para la sociedad. Es una figura que está metida en la cultura popular argentina. Y bueno, esperemos que no desaparezca, porque es algo muy lindo. ¿Cómo te encontrás vos con la actividad? Bien. ¿Cuándo comenzaste? Los inicios. Bueno, es una historia bastante pintoresca. Desde chico fui fanático soy todavía, pero en ese momento muy fanático de Japón, del país, de su cultura. Ajá. Y bueno, coleccionaba, había enviado varias cartas a la embajada de Japón en Buenos Aires, que me las habían contestado muy gentilmente, enviándome folletos, libros, revistas, mapas. ¿Cartas donde pedías información? Cartas, no te olvides que esa época era año 85 más o menos. No había 86, Google. No había nada, claro. Nada, claro, porque los chicos de hoy en día que nacen con un celular abajo del brazo, por ahí no entienden lo que cuando les querés explicar, que en esa época era todo lapicera, papel, claro. Eran cartas, escuchar la radio, tenías dos canales y no diarios, mucho más. No había mucho más. O sea, cambió todo quizás a partir de los 90, mediados de los 90, que aparecen los celulares y bueno, ahí el tema cambia. Pero bueno, yo coleccionaba, la embajada me enviaba folletos, todo, y yo coleccionaba, me encantaba desde siempre. Y a su vez, para enriquecer esa colección, juntaba recortes de diarios y revistas de Japón. Ajá. Cada vez que recién empezaba, yo tenía 15 años, recién comenzaba a juntar. Y los guardaba, los clasificaba, los ordenaba, bueno. Mirá vos. En el año 85 yo vivía en Garibaldi, entre San Septiembre y Montiel, uh-huh. En la casa de mis viejos. Y tenía una cuadra y media un kiosco de revista. Una mañana escucho por la radio Tandil, que iban a salir 5 notas en el diario Tiempo Argentino. Por ahí, Beto, vos te acordás, que un diario que salió entre el 82 y el 86. Y bueno, que iban a salir 5 notas sobre Hiroshima y Nagasaki. Mirá. Porque se cumplían junto a 40 años de la caída de la bomba atómica en esas ciudades. Claro. 5 notas alusivas, que iban a ser especiales. Entonces, bueno, dije, me voy al kiosco. Claro. Voy al kiosco, le pido permiso al, al, al señor del kiosco que en ese momento estaba, para mirar las notas, para mirar las notas que habían salido ese día, y bueno, compré el diario y le dije que iba a ir a comprarlo, que me lo reservara 4 días más, claro, para completar la colección. Bueno, después me animé a pedirle permiso a ver si podía ir siempre a mirar todos los diarios, y si salía uh-huh. alguna noticia de Japón, yo la recortaba y la guardaba. Entonces empezamos a pegar onda con el muchacho. El muchacho era de San Fernando, cerca de Tigre. Se había venido escapado de Buenos Aires porque se habían casado acá con la mujer, porque allá un poco que la familia no quería. Y bueno, y había puesto el kiosco de diario revistas. El kiosco de diario revistas estaba ubicado en Marconi y 11 de septiembre, donde hoy hay una frutería y un polirrubro, ahí al ladito. Claro. Y bueno, empecé a pegar onda con el kiosquero y me tomó de empleado, bueno, y trabajé un par de veranos atendiendo el kiosco, y bueno, ese es el origen. Ya me quedé ahí de empleado de él. Empecé las primeras veces a ir a la agencia Berkuski, que estaba ubicada ahí enfrente a la plaza, uh-huh. Que fue el lugar donde más tiempo estuvo, y bueno, ahí empecé a coleccionar cada vez más cosas de diarios, y así me inicié en la actividad. Después, en el año 92, cuando yo puse mi propio kiosco. Tu propio kiosco. Vos estás ahora en 14 de julio y Las Heras. Hace un tiempo ya, sí, importante. Desde el año 92. 92. O sea, en realidad estuve 2 o 3 años sobre Las Heras, pero como tuvieron que construir ahí una edificación, y vos no podés tener el kiosco pegado a un ventanal o a un claro. lugar que sea un espacio de una casa, el frentista tiene la prioridad para decidir el lugar. Nos trasladamos a la vuelta, le pedí permiso a los muchachos del taller de chapa y pintura, me dieron permiso, y bueno, a partir de ahí quedé ahí en 14 de julio de Las Heras, que está justo enfrente de la frutería, y hay una zapatería en la esquina. Y el, sí, lo conozco, porque hablando de todo un poco, claro, yo hace 5 o 6 años atrás, cuando yo vivía a 2 cuadras, cuadra y media, mi hijo era muy bebé, y he dejado ahí parte de mi salario. Y claro, seguro. Porque bueno, era eso de las colecciones, de la granja en ese momento, con los animalitos y demás. Pero bueno, vamos más a lo que te ha dejado el kiosco respecto de anécdotas, y me imagino que es... No sé, se me viene a la cabeza, me lo dirás vos, ¿no? Pero es el contacto todo el tiempo con la gente, con la calle. Habrás visto de todo. Canillita, bueno, hay un dicho popular que ahora por ahí no tanto, pero en algún momento tuvo bastante repercusión, que era que los tamberos y los canillitas eran los que más trabajaban. El canillita trabaja 360 días al año. Claro. Uh-huh. Tiene solo 5 días de descanso, que son Navidad, Año Nuevo, primero de mayo, el día del canillita, y el Viernes Santo. Claro. El día del canillita hubo un periodo en que se perdió, del 97 al 2007, uh-huh. Cuando el grupo Clarín empezó a editar el diario, a sacarlo, claro. y en el 2007, a través de una ley de Héctor Recalde, uh-huh. Recobramos el día del canillita como claro. descanso. Y bueno, es sacrificarse todos los días, levantarse temprano. Muy temprano, ¿no? Muy temprano, 5 y pico, el frío de la ciudad de Tandil. ¿A las 5 y pico abrís el kiosco salís a repartir los diarios? 5 y pico nos levantamos, salimos a repartir los diarios, y el kiosco se abrirá 8 y pico. 8 y cuarto, por ahí. ¿Se perdió un poco el tema de la lectura del diario en papel? Porque imagino, a ver, ustedes se tuvieron que ir aggiornando, porque bueno, la sociedad y las culturas van cambiando, y ahora se lee mucho el diario por web y demás, ese entonces ustedes tienen revistas. Sí, ese es un problema que viene desde hace un par de años, cuando ya en los congresos se juntaban a debatir este tema. ¿Cómo haces para colgar en la red... cuando sos un diario, colgar en la red sin poner tanta información que no te permita quitarle al diario y que la gente lo pueda comprar en papel? Otro problema es el costo. Claro. Si vos pagás un servicio de internet y tenés los diarios ahí, uh-huh. aprovechá y los mirás, los lees. Sí. Sí, sí. Y por ahí el costo del papel, que es tan grande. Yo siempre doy el ejemplo de Japón. Japón es uno de los países quizás más industrializados del mundo, el primero, segundo, tercero. Y sin embargo se venden, más allá de que no hay japonés que ande sin celular, se venden, las tiradas de diarios son millones, o sea que es uno de los países donde más se lee. No se perdió esa costumbre. No se perdió la costumbre, claro. Entonces me da la sensación que abaratando un poco los costos, se podría quizás, no digo retomar a niveles de años anteriores, pues eso sería imposible, es una actividad que por ahí va decayendo, va mermando, pero sí, por lo menos atenuar un poco. El diario ahora se compra el domingo, ¿no? El domingo, el bueno, domingo es como Perfil fue el primero que se dio cuenta de eso, lo dejó de sacar de lunes a domingo, de lunes a viernes, y lo saca sábado y domingo. Sábado y domingo. Porque la gente quizá está más distendida y tiene la oportunidad de poder leerlo más, más tranquilo. Y los diarios, o sea, que justamente por ahí empezó Mariana, pero obviamente que la venta de los diarios en general bajó. Pero ¿baja más el diario de afuera o el diario local? Sin importar los nombres. Los nombres. ¿No? Bueno, también está la inmediatez que la gente necesita de la noticia. Por algo claro. Hoy proliferan tantos canales de noticias. Antes tenías por ahí solamente TN y hoy tenés 10 de noticias. Claro. Lo mismo pasa con los deportes. La gente, qué sé yo, pasa algo en la esquina y quiere saberlo ya. Obvio. Y por ahí lo lee en el momento y ya al otro día por ahí comprar el diario y... Y que incluso a veces en el mismo sitio del diario, del periódico, tenés casi toda la información. Sí. Entonces por ahí lo mirás ahí y ya el otro día no compras el diario. El diario local se mantiene, el diario más conocido de la ciudad, se mantiene bastante, a pesar de que, bueno, cada vez que el dólar mueve un poquito, claro, los precios se disparan, como en todas las actividades, sí. Se disparan y bueno, sí. Y después otro problema es la cuestión generacional. También, obvio. Cada viejito que se muere, lamentablemente, es uno menos que compra. Porque en la familia después no se continúa esa tradición. Exacto. De leer el diario. Y bueno, y uno se encariña con toda esa gente. Que, sí, no tengas duda. Sobre todo, bueno, claro. El barrio mío era un barrio de mucha gente mayor cuando yo llegué en el año 92. Muchísima. Y bueno, se van perdiendo diarios, sí. Pero bueno, la actividad se va, como decía recién Mariana, se va transformando, se va reconvirtiendo. Hoy hay un montón de colecciones que salen en el kiosco que por ahí en los últimos 12 años no habían entrado al país porque las motorizan más que nada Planeta Agostini y Salvat, que son las dos editoriales más importantes. Entonces todo lo que vos hoy quieras coleccionar a escala, el autito, el barquito, el trencito, el avioncito, sí, cascos, motos, autos. De todo. Que creo que fue una manera de allornarse, ¿no? Anime, esto que decís vos. Dijo, bueno, vamos a buscarle la vuelta por este lado. Princesas, lo que sea, ya sea coleccionable individual, que son 80, 100 números, 50, bueno, varía. ¿Cómo armar algo? Por ejemplo, armar el Ford Falcon, armar el Citroën, armar el Fiat, armar bueno, cualquier auto, la Ferrari. Bueno, el otro día había todos chop de cerveza de todas partes del mundo que llegaban. Cerveza, de todo. Lo que te puedas imaginar. Increíble. Que nosotros tenemos un Facebook del kiosco que tratamos de subir fotos y armamos álbumes de fotos con todo lo que llega al kiosco, pegamos enlaces de los lanzamientos. Está bastante completo y es el único, bueno, creo acá en Tandil, y uno de los pocos de la provincia. Mirá. Porque a veces, el otro día, por ejemplo, Burda de España nos puso que le gustaba una publicación que nosotros habíamos hecho de la revista. Bueno, eso se encarga mi esposa de sacarle foto a todas las revistas y después yo voy armando todo lo que sale publicado en el Facebook. Te voy a preguntar algo voy a llamarlo de daño colateral, como dicen, como eufemismo a una cosa tremenda que pasa en las guerras, que pasa con los canillitas, que es que tienen como la obligación, entre comillas, de saber un montón de cosas, de cuando uno está en la calle y necesita saber dónde para tal colectivo, sí, eso cómo lo vive el canillita, que todo el tiempo le andan preguntando y preguntando. Eso sí. Era un poco lo que yo te comentaba de que el canillita está metido dentro de la cultura popular. En Buenos Aires se veía mucho también eso, sí. En los primeros años yo allá por la década del 80 solía viajar mucho a Capital, recorrer las librerías y bueno, siempre pasaba los kioscos de diario de revistas que estaban casi tapados de revistas, era impresionante y siempre la gente se acercaba y preguntaba ¿y dónde queda la calle tal? ¿Y dónde queda la otra? ¿Y dónde está el lugar? Y siempre el canillita ha interactuado muchísimo en la sociedad con la gente y es una figura, siento yo, querida, o sea, más allá de que es mi actividad, es una figura querida y respetada dentro de lo que es la por la gente. Y creo que se da más en el interior, porque quizá en Buenos Aires, en el interior, a ver, Obvio, el que está trabajando cerca de un kiosco construye una relación compra, muy afectuosa el canillita con su cliente. Pero acá es muy fuerte. Sí, un poco lo que decís vos y lo que confirmabas. Tenés que tener como buena onda, te terminás creando un vínculo. Sí, el canillita del barrio, vos vas, bueno, los chicos contaban que de pasar y de charlar y terminás haciéndote amigo. Mirá, te cuento que a raíz del trabajo este del kiosco, nació la famosa barra del kiosco de Diarios El Japo, que la integra acá tu compañero Guido, entre otros. ¿No se pueden expulsar personas? Te cuento un poquito cómo... ¿Es buen integrante? ¿Cómo nació? No. Es bárbaro. Te dijo que le dijeras eso. Y ahora te cuento cómo se acercó cada uno. Si tengo tiempo, te cuento. Mirá, los integrantes son Miguel Onesti, que lo conocí en el 92, en un viaje para ver a Boca. Un colectivo acá en la ciudad que fue para allá, para Buenos Aires, para ver un partido de Boca, del Boca de Tabárez, que después sale campeón. Después tenemos el negro Fernando Guzmán. Que escribió y dijo un gran amigo y te manda un saludo. El negro veía el programa Boca de mi vida, que en algún momento yo hice acá en la ciudad, allá por el año 94, 95, 96. El negro miraba el programa casualmente el lunes en la reunión en el kiosco. Siempre nos juntamos los lunes a la noche en el kiosco. Sí, nos juntamos en el kiosco. ¿Se juntan en el kiosco? Sí. Y ahí hablamos a los gritos, la gente pasa y dice, estos locos, ¿qué hacen? ¿A qué hora paso? El próximo lunes paso, generalmente entre 7:30 y 9, 9:00 y pico. Yo salgo de acá y voy para allá y a veces cierro el kiosco y los dejo charlando a esto, ahí se quedan charlando. Pero te contaba del negro. El negro miraba el programa, el negro estudiaba, hacía una carrera de estudios universitaria. Después volvía rápido a la casa, a las 10 sintonizaba Canal 13, miraba el programa Los Machos de aquella época, que estaba Rani, muy buen programa. Y a las 11 cambiaba, me contaba el otro día, y miraba Boca de mi vida, que iba por Cerrovisión. Claro. Y el negro empezó a pasar por el kiosco, nos hicimos amigos charlando del programa, él me contaba que miraba el programa y bueno, y así fue integrándose a la barra. Después tenemos a Eduardo Pugioni, que es una anécdota muy linda de cómo lo conocí. Él un día va caminando por el kiosco y pasa un nene corriendo. Y él le grita, Blas, vení para acá. Y yo le digo, Blas, por Junta. Y me dice, sí, por Junta. Mira vos. Tal cual. Entonces, que en ese momento era un emblema, un símbolo de Boca, el 5 de Guerrero. Claro, pues ponerle un pibe Blas. Ya, tal cual. Es como, tema, como, ¿no?, Román ahora, no, y sí, como fue en algún momento, para que no se nos dejen los hinchas de River, Enzo también. No, seguro. Que incluso creo que Zidane le puso Enzo a. Claro, el hijo de Zidane. Pero bueno, vamos 2-1 porque Román y Blas son dos. ¿Cómo es? Y Eduardo pasa tipo Borromeo. ¿Se acuerdan de Borromeo? El nene se escapaba siempre de Calabromas. Bueno, lo llama cuando vuelve y ahí entablamos esa relación de hablar de Boca y bueno, se fue integrando también a lo que es la barra del kiosco. Guido, en las épocas gloriosas de Boca de Bianchi, empezó a ir al kiosco más o menos como iba. O sea que empezó cuando Boca ganador. Bien, claro. No, pero es que la edad me daba para eso. El otro día hacíamos memoria. Sí, yo tendría 18 años. Por ahí. Empezó un montón. Al kiosco para comprar diarios y revistas. Muchas. De Boca, las revistas de Olé, el diario Olé. Claro. Que aparte era una época donde Boca ganaba muchos títulos, muchas tapas, muchas, bueno, colecciones que yo tengo de Boca, puedo estar toda la vida hablando. Y bueno, ahí empezamos a hablar de Boca. Yo a él lo veía muy parecido a lo que hacía yo, porque yo también de adolescentes iba al kiosco a mirar. Y me gustó eso de empezar a hablar, de cómo él se interesaba, no solamente le gustaba Boca, sino le gustaba el fútbol en general. Y de a poquito empezamos a hablar y construimos una amistad así como con el negro, con Eduardo, con Miguel. Y bueno, se fue armando la barra del kiosco, que todos los lunes a la noche nos juntamos y debatimos. Es una especie, como te decía hace un rato, de mesa de los galanes made in Tandil. Espectacular. Porque, aparte, es infaltable. En algún momento Joaquín, el hermano de Guido, también se integró, mi hermano. Claro. Pero la barra original somos nosotros cinco que después también nos empezamos a juntar en las casas particulares para ver los partidos. Ayer, por ejemplo, nos juntamos. Pareciera que es excluyente ser de Boca. Sí, no, no, obviamente. Que no hay posibilidad. ¿De Boca o no entras? Claramente. Hay una oveja negra. Sí. ¿Sí? Hay una oveja negra, ah, ¿sí? Que es un amigo mío, Daniel Giroy, lo voy a nombrar. Mirá. Que en algún momento también apareció por el kiosco y los lunes a charlar un poco de fútbol en general. Y como somos buenos, no lo hemos corrido. Pero ¿De qué? Es gallinita. De River, encima. Un valiente. Por eso te decía que es la oveja negra. Un valiente. Carlitos, saliendo un poco de esto y hablando de las historias que habrás visto, ¿no? A lo largo de todos los años que estás ahí en el kiosco. Si yo te pregunto, bueno, la que más te quedó en la memoria, ¿tenés alguna anécdota que rápidamente se te venga a la memoria y que así, esto lo tengo que compartir? ¿Qué sé yo? De lo que habrás visto, de alguien que fue... Sí, bueno, historias hay miles de repartos, de... No, por ende te podría precisar en este momento una en particular. Una que pero se te venga, gente, sí. Claro, pero gente sí que hace colecciones, que chicos, como te comentaba hoy, que les encanta ir al kiosco, que piden revistas, que se entusiasman... Como te decía, que los chicos motorizan mucho lo que es la visita. Está el berrinche que hablábamos el otro día. Está el berrinche del nene. ¿Cómo son las madres? Sí. ¿Cuál es la a ver? Los nenes o las nenas por ahí quieren algo, lloran y la madre por ahí les dice, bueno. Te voy a hacer una pregunta de género. El nene va con el padre. El padre dice, sí, dale, te lo compro. Y la madre es más. No, ¿pone límites o cómo va? Palo sí, y palo. La madre pone un poquito sí, ¿no? Más de pone mal. El padre dice, dale. Por ahí sí, puede ser. Pero generalmente. Terminan comprándole algo porque, bueno, aparte las revistas para chicos, cada programa de infantil tiene su revista. A lo largo de los años eso ha sido algo que no ha cambiado. Claro. Vos hoy tenés, no sé, 10 canales para de dibujito animado y chicos siguen saliendo dibujos y cada dibujito saca su revista que después, bueno, obviamente los chicos la piden y pasó Tony Jerry, La Pantera Rosa de cuando yo era chico. Ahora ya se van. Y aparte vienen muy buenas las revistas para chicos. Mucho para jugar. Mucho ¿no? para mucho jugar, didáctico. Con regalitos, didáctica. Bueno, esas serían las que por ahí más de dibujitos. Pero después tenés Genio, Jardín de Genios, sí. Tenés muchas didácticas que vienen con lápices de colores, fibra y un montón de y, cosas. Y para que se los vende chicos, más que ayudan a la tarea escolar. Lo educativo... O lo de los programas de infantiles que los chicos ven por televisión. Parejo. ¿Es parejo? Parejo, sí, porque lo didáctico se vende bien, se porque vende. Ayudan en las tareas escolares y la gente las busca. Y también cuando ven una novedad así de que sale un dibujito y saca la revista y otra cosita más, ¿cómo es? Lo buscan. Te voy a hacer una pregunta que la respuesta es muy obvia, ¿no? Pero es intencional eso de que lo pongan por poco que no me vaya en la vereda. Bueno, porque el chico lo vea. Una de las premisas fundamentales del kiosco es que te entre por los ojos. Claro, o sea, mostrar, claro, mostrar, claro. Colgar. Y en eso, bueno, siempre nos hemos caracterizado en nuestro kiosco de tratar de exhibir casi toda la mercadería que viene. De eso se encarga mi esposa, que Alejandra, claro. Que lo deja decorado de primera, cuelga por todos lados, siempre teniendo la precaución, obviamente, de que la gente no se lleve puesto algo, porque tampoco lo vas a poner ahí, que claro. Cuando pasen... Me ha pasado ahí, decís... Sí, es lo ideal del chico, cosa que lo primero que vea sean los dibujitos, entonces sí. Quiero eso. Ahora que me decís, me ha pasado de gente por ahí demasiado alta o que venía distraída y le pega un cabezazo tipo Palermo a una revista y la tira al agua y se agarra la cabeza, uy, mirá lo que hice, y bueno... te perdonamos. Bueno, ¿cómo es hacer un reparto bajo la lluvia? Porque esto es un tema. Yo en los primeros años, bueno, gracias a Dios después con mi actividad pude comprarme un auto, pero en los primeros años era complicado. Yo del 92, incluso cuando era empleado, del 88, 89, 90, y los primeros años hasta quizás mediados de los 90, yo hice el reparto en moto. Y también nylon. Es la ciudad más fría del mundo. Entonces, sin ninguna duda, sí. Tenés 9 meses de frío acá, claro. Y frío húmedo aparte. Sí. Entonces era complicado. Mi papá trabajó en Kafka mucho tiempo, mi mamá también. Entonces yo salía cuando vivía con mis viejos, con un chaleco de Kafka abajo que me protegía del frío, porque hacer el reparto en moto con esos inviernos donde llovía. era complicado. Y bueno, siempre abrigado, y después últimamente le hemos encontrado la vuelta con una especie de diario adelante o atrás. Ajá. Que eso te protege mucho porque te corta el ¿Pero viento. ¿Pero cómo hacías para que no se mojara el diario? Bueno, te pones arriba eso, va una capa. Abajo, te pones una capa y te protege. Claro. Sobre todo por ahí cuando no llueve, sino para protegerte del frío, del viento, claro. Inviernos está bien, pero crudos de Tandil. Para pasar el diario por abajo de la puerta, bueno, y está mojado. Claro, eso es el tema para la protección con el frío y eso. Y sí, después, bueno, es todo un tema si vos salís en la moto. Ahora últimamente por ahí lo vengo haciendo cuando llueve mucho en el auto. Pero sí, vos verás a todos los canillitas con esas bolsas de alimento para gatos, para perros. Donde meten adentro de esa bolsa, le meten 3 o 4 bolsas más, y los diarios van ahí adentro con las revistas. Sobre todo, por ahí el diario, si se moja un poco, no importa, pero una revista que es quincenal, mensual, semanal, sí, que alguna se moja, colección, se estropee, claro. De colección, sobre todo. Nos dan no sé qué, entregarle ese material así a la gente. Entonces tratamos de cubrirnos bien. Y bueno, como suele, nos reímos a veces con Eduardo, un chico, el muchacho del que está en el grupo, porque en algún momento hizo reparto también. Y sí, a veces vos vas a pasar el diario por abajo de la puerta cuando llueve y parece que pasa, y se quedó. Y cuando lo querés sacar, claro, te quedó la mitad, claro, del diario en la mano y la otra mitad abajo, sí, la puerta. Y bueno, ya está. Hablamos ahora, hasta ahora hablamos de las revistas para los chicos, de cómo las exhiben. También había, ahora ya creo que no hay, pero a vos te llegó, tocaste la época de la revista para adultos con la funda negra, y bueno, cómo era, porque calculo que venían adolescentes, bueno, a querer comprar. Sí, viste que yo te conté de los viajes a Buenos Aires que hacía en la década del 80, 90. Donde yo miraba esos kioscos de Buenos Aires que tenían millones de revistas, videos, los videos XXX, como decís vos. Claro. Y sí, aparte era lo que más se mostraba. No sé si ustedes han tenido oportunidad en esa época de ir a vos, Beto, por ahí a Buenos Aires. Sí, sí, eran, sí, kioscos que, no sé, el 50% eran revistas de la funda negra, todo bien arriba, y por, claro, ahí abajo tenías todo lo demás, como que para que impactara. Y no había nada, o sea, era el video, la revista, era lo único. No había internet, no había celulares, no había, claro, Facebook, no había redes sociales, no había nada de nada. Y a veces me resulta, cuando, sí, hablo con chicos de 20 años y eso, me resulta sí, llamativo, qué sé yo, porque ellos nacieron viviendo otra realidad. Claro. Totalmente distinta a lo que es hoy. Y por ahí a veces no la entienden porque obviamente no la vivieron, y más allá de ver algún video o algo de cómo era esa época, pero sí, las revistas condicionadas. ¿Y se vendía, mucho? Se vendía, sí, se vendía, y aparte te aparecían por ahí por el costadito. Claro, Cayetano, por el costado, me darías esa revista. O por ahí empezaban hablando de otra Alejandra cosa. Alejandra no se la compraba. No, Alejandra. Eso se iba con vos. Iban. Claro. Por ahí esas revistas ya hace bastante que no aparecen por los kioscos, ¿verdad? Claro. Yo te estoy hablando por ahí más, qué sé yo, 15 años atrás, 20, y se aparecían por el costado, pedían o empezaban hablando de otro tema y le buscaban la vuelta hasta que caían esas revistas, claro, y se las llevaban. Pero sí, se vendía mucho. Se ha ido transformando, y hoy quizás los kioscos también han incorporado otras cosas y van, sí, se sigue vendiendo. Mirá, no quiero dejar pasar que, sí, hace un rato Carlitos dijo que hizo el programa de Boca de mi vida. Claro. Ellos viajaban a ver todos los partidos de Boca. Sí, sí. Él hacía notas y era un programa, sí, sí, como los que uno puede ver hoy. Exactamente. Periodístico, pero obviamente sí, el programa hecho ese por está relacionado con, sí, el kiosco de diarios también. Si querés te cuento. Dale. ¿Cómo arranco en el programa? Hacía el reparto del diario regional de la tarde, y uno de mis clientes era Roberto Giovannini, ahí en la imprenta Roberto, en calle Cuba, sí, muy conocido, sí, en la ciudad. Me, sí, conoce medio Tandil a Roberto. Bueno, la cosa que un día entro a entregar el diario y Roberto a los gritos: vení, vos le vas a hacer la nota. Estaba el muchacho que le habían otorgado a través de la peña de Boca de la ciudad un espacio televisivo, era el que filmaba, tenía el programa, pero no tenía quien hiciera las notas. Y Roberto a los gritos: este fanático de Boca, este te va a hacer el programa. Entro, me empiezan a explicar un poco cómo era el tema. Y me dice: ¿no querés ir el domingo? Eso fue un lunes, un martes. ¿No querés ir el domingo a ver a Boca? Eran cuartos de final de la Supercopa del año 94, Boca River. Para colmo. En la imprenta trabajaba Martín Mazán, que es cuñado de Roberto, y que es también hincha de Boca. La cosa que le digo, bueno, déjamelo pensar. ¿Por qué? Tenía que pedirle permiso a mis viejos. Bueno, yo en ese momento tenía 20 años, 20 y pico de años. Bueno, a los dos o tres días le digo al muchacho que me hace la propuesta para ir al programa, le digo, mirá, yo voy, pero únicamente si entro al vestuario de Boca, al vestuario de River no quiero entrar. Claro, tal cual, y sí, está bien. Entonces, fui al vestuario de Boca, hice las notas, me temblaba el micrófono, no podía ni sostenerlo. Le hicimos nota a los jugadores de Boca, Martín le hizo nota a los jugadores de River, y bueno, gustó. A partir de ahí empezamos a armar más seriamente lo que era el programa, y el programa salió, nosotros cubrimos clausura y apertura 95 con Marzolini y clausura 96 con Bilardo. Un programa que fue muy popular en la ciudad, muy popular, incluso estuvo ternado en Mar del Plata un premio de TV por cable, debido a la popularidad que tenía. En ese momento tuve mis 15 minutos de fama en la ciudad, era muy conocido. ¿Y a quién le hiciste una nota? Contá, bueno, que lo notas, más importante. Todo el que iba a la cancha le hacíamos nota. La nota quizás más importante que logré fue la de Maradona. Mirá. Que creo, por ahí algún oyente me va a desmentir, pero me parece que estoy en lo cierto. Creo que es la única nota que salió para televisión en Tandil. Ajá. O sea, la única nota que le han hecho en televisión a Diego en Tandil. Es posible. Le hice dos notas. Una en Mar del Plata, en un torneo de verano, en un Boca Vélez. Lo agarré relajado, todo. Incluso pasó el chivo del programa. Cerró Visión la imagen de Tandil, que era el eslogan que tenía en ese momento. El canal. Claro, eso cuando estaban todavía allá en Garibaldi. Cuando estábamos en Garibaldi, claro. El programa lo armaba Guille Cerdeira, claro. Raúl César, estaba Da Diego, Luis Ventos, toda la gente que manejaba en ese momento el canal. Y conseguí esa nota a Diego, y después en otra oportunidad, Diego sale del vestuario de Boca, va hacia el vestuario de Central a saludarlo al Negro Palma, y yo lo agarro en la mitad del camino y le entrego los salamines. Nosotros llevábamos salamines de la ciudad, de una marca muy conocida, y los entregábamos con bolsita. Diego fue quizás el más importante. Le hicimos una nota también a Mauricio Macri en el gimnasio del club, justo porque en el 95 eran las elecciones en Boca. Él gana las elecciones, le gana a Alegre y a Heller, y a partir de ahí empieza la presidencia en Boca, donde le comentábamos de Tandil, de que nacido en Tandil, y bueno, a partir de ahí también. Y después, bueno, en los palcos viejos de Boca le hice notas a Antonio Cafiero, a Alberto Coan, que fue secretario de la época menemista, a Juanse, a Nancy Duplán. ¿Hasta cuándo fue el programa? A Gastón Pols. 2 años. El programa fue 2 años y medio. Mirá vos. Y arrancamos cuando arranca en el 94, arranca Teis Sport, que fue el que un poco cambió, revolucionó el fútbol a nivel televisión. Y en el 96 arrancó Lee, el que revoluciona la parte gráfica. En esa época arrancaron Viviana Semienchuk, Corol, Matías Martín, el Colorado Lieberman. Todo arrancaban justo en ese momento, y he compartido notas con ellos. Por ejemplo, me acuerdo una nota en el vestuario independiente a Claudio Polcanigia, donde preguntaba una a Matías, preguntaba una yo. Carlitos, la verdad que da para seguir charlando muchísimo tiempo más, pero bueno, por una cuestión de tiempo. Habría que hacer un programa de una hora con esta. O sea, la historia de mi vida, que sea un programa, en realidad, una sección. Tengo ganas de que los chicos de la barra me lo piden siempre, de digitalizar los videos VHS que tengo guardados en una cajita. Y que me los grababa un amigo, pues yo no tenía en esa época videocasetera, digitalizarlo y armar una página de Facebook donde me voy a titular Boca de mi vida. Y los voy a ir subiendo de a poco, porque ya te digo, hay notas increíbles de esa época. El otro día, revisando un poco, me acuerdo una de Guillermo en cancha de Independiente, cuando jugaba para Gimnasia, cuando recién arrancaba, era un nene. Francesco Lee, bueno, mucha gente le hicimos nota. Chamí, Márcico, Manteca Martínez. Todo. Se fue de Canillita y lo ganó la pasión por Boca. Acá me lo engañaron, porque vino a hablar del kiosco de revista y terminó hablando de Boca. Antes que lo despidas, yo quiero resaltar algo, porque hablamos todo de él, ¿no? Sí. Y por eso tuve más contacto con Alejandro. Sí, ya la he nombrado, sí. No, la nombraste. Sí, la nombró mucho a la señora. tanto él como Alejandra en el kiosco sí. tienen alguna algo que es muy bueno de del Canillita. Vos a veces te podés olvidar la colección de esa semana, la revista o lo que fuera, y ellos te lo guardan, y ellos te lo aguantan. Y a veces hasta te aguantan si no tenés plata para comprarlo y te vas a pagar. Sí, doy fe, me ha pasado. Todas esas cosas también agradezco, son importantes. Agradezco, Beto, mucho tus palabras. Y bueno, trabajamos de esa manera y tratando de entablar una relación cordial con el cliente. Gracias por venir y me despido con la pregunta que le voy a hacer a todos los que vinieron. Si tenés que volver a ser Canillita en tu vida, ¿la elegís de nuevo? ¿No seguramente, lo cambiás? Sí, seguramente. Es una profesión que me ha dado muchas satisfacciones. Siempre me gustó, precisamente por eso, por el tema de los diarios, las revistas, leer, la pasión de aprender cosas. El diario y la revista era la internet que no había antes. Claro, o sea, era la única manera. Les agradezco un montón el espacio que me brindaron para poder hablar de mi profesión. Y ni hablamos de la actualidad de Boca. Mira, no te damos porque si no, mira. Ya vamos a mejorar. Hasta otro día hablamos de la actualidad de Boca. Te salvaste. Bueno, así hablábamos entonces con Carlitos de Kiosco El Japo, Guido. Exactamente, por Japón. Por Japón, claro. Tal cual, lo acaba de contar hace un ratito. Gracias. No, por favor, usted. Ya venimos con más Fondo Blanco.